30. Se trata de Abraxas de Santana. Estuvo 6 semanas también en el primer lugar. Número 17. Abraxas es el nombre de este álbum de Santana, es el segundo en su carrera. Si se preguntan dónde estaba Evil Ways, pues ese apareció en su álbum debut titulado simplemente Santana. Esta producción salió a la venta en 1970 y llegó al primer lugar por 6 semanas y está en la lista de los álbumes más importantes de la década del 70. Samuel Vázquez, gracias por estar con nosotros disfrutando de la final por equipo femenino de gimnasia artística en las Olimpiadas de Tokio. Víctor Alcedo también, Jimmy y su amiga Noris, François, Ariel Abril, a su hermanita Mailena que está en sintonía, Edwin Cherigo, muchísimas gracias a todos. Regreso entonces con más de este homenaje a los grandes álbumes de la década del 70. Esta semana en Fantastic Casino viene cargada de premios y promociones, porque aquí tú decides. De lunes a domingo, 1200 balboas en bonos por cliente con los megabonos y los bonos sorpresa. Miércoles y domingo desde las 10 de la mañana, mañanas jubilosas y la megaloto con Marco Ramos. La tarima virtual con DJ en vivo desde las 4 de la tarde de miércoles a sábado. Y el viernes, sorteos en todos los Fantastic Casino desde las 6 de la tarde. Y esta semana, desde la tarima